Sin duda, una de las citas más novedosas y destacadas de este fin de semana va a llegar el próximo domingo con esa fiesta del ocio y los juegos de la que venimos hablándoles en el Parque Rafael Alberti. Se desarrollará entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche y el acceso es gratuito. Se trata de una iniciativa que llega a través de la Casa de la Juventud y, por supuesto, de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros queríamos anticiparles más detalles sobre lo que vamos a poder encontrar allí en el Parque Rafael Alberti y para ello nos acompaña al otro lado del teléfono Tony Camacho, que es el presidente de la asociación Kaiju, que es la que organiza, va a traer hasta Ubrique pues esa serie de actividades. Ahora lo vamos a comentar, pero ellos tienen muchísima experiencia en la organización de salones de manga, ferias y eventos juveniles y bueno, pues como decimos, van a traer hasta nuestra localidad una serie de actividades como puedan ser tiro con arco, juegos, realidad virtual, talleres. Ahora lo vamos a ver y vamos a saludar antes que nada para ello a Tony Camacho. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos, como comentábamos, Tony, que hablábamos fuera de antena de que contáis con gran experiencia desde el año 2013 en la organización de eventos como puede ser el Salón Manga de Rota, ¿no? O multitud de iniciativas y eventos, ¿no? Sí, bueno, nosotros es que este año nosotros somos, yo soy presidente de la asociación Kaiju, que la hemos montado este año para hacer otro tipo de eventos, eventos sin ánimo de lucro, como es el que vamos a realizar aquí en Ubrique este verano, y bueno, para fomentar un poquito la cultura alternativa, pero además soy uno de los responsables de la empresa Eventos Go, que llevamos, pues como te he dicho, 12-13 años casi realizando salones de manga por toda España. Hemos hecho desde Valencia, de Rota lo hacemos nosotros, hemos hecho los barrios, hemos hecho un montón de salones del manga por toda la geografía nacional. Así que con gran experiencia, los personajes, un poco todo lo que es la cultura manga también va a ser protagonista, lógicamente, este próximo domingo, ¿no? Sí, pero esta actividad es más de ocio, más que de lo que sería un salón del manga. Es una actividad pensada para todos los públicos, especialmente para los jóvenes, ¿vale? Pero bueno, es una actividad que la realizamos para acercar este mundo del manga, coleccionismo, merchandising, pues acercarlo a todo tipo de público, no solamente al público que se encarga de ir a los salones como tal. Por eso lo realizamos en plazas con acceso gratuito para que todo el mundo que pueda pasar pueda estar allí, hacer unas actividades, comprar merchandising si quieren, porque vamos a tener un puesto de merchandising pues prácticamente a precio de coste, porque nuestra función no es vender, básicamente. Y va a haber también posibilidad de adquirir productos orientales, más orientales, etcétera. Y vamos a tener un montón de juegos para todas las edades. Vamos a tener talleres, vamos a tener pintacaras, vamos a tener Jenga, vamos a hacer una actividad de realidad virtual, vamos a tener tiro con arco. Es, ya te digo, 4 horas fresquitas, porque hemos buscado las horas buenas de fresco, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, para estar en familia, para estar con tus amigos, etcétera. Así que, por tanto, podemos decir que no tan especializado como un salón manga, sino más abierto a todo tipo de público, con otra serie también de actividades. ¿Y qué decías? ¿Habéis organizado, por ejemplo, este domingo para Ubrique? Entiendo que también vais a estar en otros puntos de la provincia. Pues mira, el sábado estamos en Rota, hoy estamos en Marcos de la Frontera, si no me equivoco, el lunes estamos en Andújar. Vamos a tener todo el verano plagado de este tipo de eventos. Muy bien, pues también Ubrique va a disfrutar, por tanto, de esa serie de actividades que vamos a ir detallando. Nos has comentado en general algunas de ellas, hablabas de tiro con arco, juegos, también decías Jenga. ¿Qué es Jenga? La Jenga es un juego de habilidad, la verdad es que es un juego de habilidad que es milenario, se practica desde casi desde los egipcios. Y en España siempre se ha utilizado piezas de dominó. De hecho, a mí mi abuelo me enseñó a jugar a la Jenga con piezas de dominó. Básicamente son, además hemos traído una Jenga gigante, que son pues bloques de madera que se apilan de tres en tres, y tú tienes que ir sacando bloques y poniéndolos arriba, y pierde a quien se le caen los bloques de madera. Es un juego muy divertido, mucha habilidad, y que puedes jugar pues desde niños muy pequeños hasta a gente muy mayor. Como ya te digo, a mí me enseñó mi abuelo a jugar con piezas de dominó. Así que, bueno, todos sabemos ya cuál es el juego. A lo mejor no sabíamos el nombre que se le daba, ¿no? Jenga, pues, y todos hemos participado seguro en alguna oportunidad. Por tanto, bueno, pues también vais a contar, ¿no? Con Jenga, sí. Decías también realidad virtual, ¿no? Sí, vamos a tener una actividad de realidad virtual, en la cual pues durante aproximadamente 45 minutos la gente que dé tiempo en ese rato pues va a poder probar diferentes juegos en la MetaQuest 3, que son las últimas gafas que han salido al mercado, las más modernas. Además son independientes, no necesitan ni ordenador ni nada. Y bueno, pues los que puedan durante el rato que estamos funcionando, pues aproximadamente podrán probar unas 20 personas más o menos, podrán probar la actividad de realidad virtual. Por lo que estamos comprobando, está claro que va a interesar muchísimo a los más jóvenes. Es verdad que para ellos sobre todo centrado, pero decías, ¿no? En realidad para el público en general, ¿no? Sí, es que lo que queremos es acercar este tipo de actividades a todo tipo. Por eso hemos creado la asociación. Pues la asociación la hemos creado precisamente para acercar tanto el tema del coleccionismo, pues que como el tema de las actividades, y para, sobre todo para que vean que es un, sobre todo la gente más mayor, vea que es un mundo muy sano, donde la gente pues es muy abierta, muy muy tolerante, y bueno, y que son unas actividades que no solamente el mundo de la cultura alternativa y que tiene que ver con videojuegos, sino que podemos hacer otro tipo de actividades que funcionan también muy bien, porque por ejemplo el tiro con arco es algo que gusta mucho, cada vez que lo ponemos vemos colas para la gente para probar a tirar con arco. Utilizamos arcos soft, que son con ventosas, básicamente, ¿no? Pero que son arcos profesionales de tiro, o sea, que son los mismos arcos que utilizas, lo que pasa es que la flecha, en vez de clavarse, pues se queda pegada a una ventosa, pero que son arcos profesionales. Pues es otra de las actividades. Habrá además talleres, ¿no? ¿Qué tipo de talleres? Pues mira, nosotros buscamos, esta es la parte, como yo le digo, más para todas las edades, ¿no? Buscamos diferentes tipos de talleres que se puedan que se puedan realizar por gente de cualquier tipo de edad. Por ejemplo, hacemos talleres de jama, hacemos talleres de manualidades, de papiroflexia, también hacemos pintacaras, el taller de pintacaras suele tener mucha afluencia de público, porque bueno, pues a todo el mundo le gusta, sobre todo a los más pequeños les gusta pues eso, de caracterizarse de personajes, de hadas, etcétera. Y veo por aquí, ¿no? En el cartel así se indica, merchandising a precios de risa, así que a muy bajo precio se va a poder contar, ¿no? Con ese merchandising. Sí, la verdad es que nosotros, como la entrada es gratuita y todo esto es gratuito, nosotros no cobramos al ayuntamiento por realizar la actividad, simplemente pues agradecemos la colaboración del mismo, que sin él no se podría realizar, y entonces pues nosotros pues nos financiamos, básicamente cubrimos gastos con lo que vendemos en nuestro puesto de merchandising. Y lo que vendemos pues es todo tipo de merchandising, blind box, comida oriental envasada, que es muy difícil de conseguir en sitios no especializados. Por ejemplo, pues desde patatas hasta snacks de chocolates y de sabores tan raros como el té verde, o sea, el snack de té verde, que es difícil de conseguirlo. Bebidas tan conocidas como los Mogu Mogu, y bueno, prácticamente las ponemos a precio de coste, porque bueno, como te digo, nuestra idea es fomentar el gusto por este tipo de cosas. Muy bien, pues la verdad es que bastante variado, ¿no? Y va a haber tiempo para hacer un poco de todo, desde juegos, actividades, hasta incluso pues también poder degustar algunos de esos productos orientales, ¿no? Sí, yo aconsejo que vengan toda la familia, que vengáis, que vengáis a pasar, para pasar unas horas divertidas. Además es un entorno muy muy agradable, porque el parque es muy abierto, tiene sonditas, y viendo que siempre está muy a gusto y muy agradable, pues, para pasar una tarde de domingo en familia. ¿Cómo lo tenéis organizado, Tony? ¿A través de carpas, diferentes stand, un poco cómo va todo? Sí, bueno, cuando lleguéis allí podéis ver pues que tenemos diferentes mesas con diferentes tipos de juegos. Tendremos el stand marcado con algunas carpas, etcétera, pues un poquito de todo. Muy bien. ¿Cuándo habéis comenzado con esta iniciativa? Porque nos decís que estáis en ruta, ¿no? ¿Desde cuándo? Sí, es una iniciativa que hemos comenzado en el verano. La probamos en el 9 de mayo en un par de sitios para ver si tenía aceptación, y llevamos desde el día 1 pues sin parar todos los días. ¿Qué tal hasta el momento? Hasta el momento, en el 90% de los lugares hemos tenido una buena acogida, una buena asistencia, porque, bueno, como te digo, son actividades que normalmente los estamos llevando a sitios pues, donde no llega esa actividad, que te tienes tú que desplazar, y nuestra idea es que no te tengas que desplazar para disfrutar de una actividad de este tipo. Es verdad que, bueno, pues en grandes ciudades es más fácil, ¿no?, acceder a este tipo de actividades. Sí, es donde se suelen realizar, y nuestra empresa siempre ha buscado pues que en vez de que te tengas que desplazar tú, nos desplacemos nosotros. Nosotros siempre hemos funcionado en localidades de menos de 100.000 habitantes, tenemos alguna más grande, como por ejemplo Jaén, pues tenemos alguna en Huelva, también la hacemos nosotros, pero siempre tratamos, por ejemplo, de movernos pues en localidades de menos de 100.000 habitantes, porque nuestra política es esa, es llevar el evento a la gente, no que la gente tenga que desplazarse al evento. Bueno, pues es algo que hay que agradecer sin duda desde nuestra localidad. Además, cuando se organiza cada año, por ejemplo, la visita al Salón Manga de Jerez o otra serie de iniciativas, siempre suele contar con gran aceptación. Y ya digo que en este caso se trata de, como nos ha explicado Tony, de un evento para público más general, para todo tipo de público, cualquier edad. Y es de agradecer que bueno, pues traigáis hasta Ubrique también esa iniciativa, que en la que colaboráis con el ayuntamiento, pero que realmente, digo, la financiación es a través de ese merchandising, por tanto, ¿no? Sí, la colaboración del ayuntamiento es dándonos todas las facilidades para poder realizar la actividad, tanto logísticas como las mesas, las sillas, etcétera, como todo lo que viene siendo pues la publicidad que han realizado en el evento, pues es la manera de que han tenido de colaborar. Como ya os digo, sin ellos hubiera sido completamente imposible realizar esta actividad. Bueno, pues con esa colaboración, pero decimos por la iniciativa por tanto, de esta asociación que trae hasta Ubrique este evento, y que hay que agradecerlo, hay que destacarlo, bueno, pues también para los jóvenes y para todo el público que quiera acudir, pues que puedan contar este verano también con este tipo de iniciativas. Muy bien, pues Tony, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado durante estos minutos. Y para esos padres y madres que nos estén escuchando, para los jóvenes, para cualquier persona, en definitiva, el llamamiento, si quieren, la invitación para que acudan este domingo. Pues eso, estáis invitados todos a venir a partir de las 7 de la tarde al Parque Rafael Alberti, traeros ganas de divertiros y de pasarlo bien, y os estaremos esperando. Muy bien, pues Tony Camacho, presidente de la asociación Kaiju, que es la que organiza, impulsa esta actividad en colaboración con el ayuntamiento, con la delegación de juventud y la casa de la juventud de nuestra localidad. Domingo, fiesta del ocio y los juegos en el Parque Rafael Alberti, entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Tony, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Hola.